en Honduras. En este país se han aprobado más de 300 proyectos hidroeléctricos y de minería. La aprobación se realizó violentando el derecho de consulta a las poblaciones indígenas y garífunas afectadas. La información con nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Chévez. Los recursos naturales, identidad cultural, lengua y entidad étnica de los pueblos indígenas y garífunas están siendo fuertemente amenazados por las concesiones de los recursos naturales en sus territorios. Así lo asegura Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Es el exterminio de los pueblos indígenas y negros. Eso significa estos grandes megaproyectos en esta dictadura transnacional que se expresa no solo a través de la lógica y el modelo energético capitalista que no le importa a los seres humanos, sino que solo le importa sus jugosas ganancias con megaproyectos que privatizan no solo ríos, sino que todas las aguas, territorios, bosques, y va acompañado del modelo extractivista minero, que es uno de los más depredadores. En este tipo de proyectos sobresale la falta de respeto a los derechos como el de la consulta previa y al territorio indígena y garífuna. Esto es un atentado a los pueblos indígenas y negros y a todo el pueblo hondureño. Las ciudades modelo, la ley de minería, las concesiones que están dando bajo, incluso las mineras que andan haciendo trabajo sin tener permisos, ni de Serna ni de la alcaldía, como lo que la amenaza que tiene en Pira, en Erandique, Yamaranguila, Dolores, San Francisco, Lempira, San Marcos de Sierra, otro complejo hidroeléctrico privatizaría el río Toco, el río de Lajas y otros ríos importantes como el San Juan y el Guarajambala, donde pretenden imponer explotación minera de ópalos, oro y otros minerales y metales estratégicos. Por su parte, Faustino Martínez, psicólogo del Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud, indica que la voracidad del capitalismo impacta negativamente en la salud mental del pueblo indígena y garífuna. Esto provoca ese desarraigo que es fundamental para la identidad de las personas y de los pueblos. Por eso los pueblos reaccionan. Pareciera que por cuestiones que no son fundamentales, pero son tan ancestrales, tan históricas, que se llevan en el inconsciente colectivo, en el acumulado histórico que se necesita defenderlos. Porque nosotros no solo nacemos en una tierra, no solo nacemos en un municipio, nacemos con un sentido de soberanía, con un sentido de patria, y lo que están concesionando es nuestra patria. Y nos estamos volviendo extranjeros en nuestro propio territorio. La gente tiene que emigrar y buscar fuentes de trabajo. Pero por otro lado, se encuentra con la otra cara, que además de esto, el desempleo, la represión, la discriminación, de modo tal que el pueblo se va hundiendo y esto implica más pobreza y más miseria. Actualmente en Honduras están presentes 9 pueblos indígenas culturalmente diferenciados en Pech, Nahuas, Lencas, Garífunas, Misquitos, Maya Chortí y Negro de habla inglesa. Las estadísticas indican que hasta el año 2005 la población indígena representaba entre el 7 y el 13% de la población nacional, pero este porcentaje de la población podría haberse afectado por la falta de control por parte del Estado hondureño al aprobar las concesiones de recursos naturales. Desde Honduras, para Voces Nuestras les informó Inmer Gerardo Chévez.